Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Comenzamos un nuevo programa este viernes 3 de mayo, Día de la Cruz. Importante día para los graniceros, pero de eso luego platicamos. Comenzamos un nuevo programa aquí en el ajonjolí de todos los moles para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que nos pueden escuchar a través de internet en www.lavoladora.org. También que nos pueden contactar a los teléfonos en cabina al 01-597-97-852-52. Si están en el interior de la República, Ciudad de México, si están por aquí cerquita, solo marquen 97-852-52. Si no tienen teléfono fijo, como ya casi no se usa, mándenos un WhatsApp al 5540-6154-59. Y bueno, por supuesto que nos encontramos y estamos muy atentos en las redes sociales, en Facebook y Twitter, @ La Voladora, La Voladora Radio, en mi perfil personal como Mara García y obviamente en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Por ahí estamos en contacto, banda banderola. Y bueno, pues ya escuchamos la primera rolita de nuestros invitados de esta tarde. Ellos son Vorágine. Ahorita ya me van a corregir cómo se pronuncia bien el nombre, porque además yo ya no sabía si lo había escrito bien o no, pero bueno, ¿no? Ellos son Gabriel, Sebastián y Enrique. Pero bueno, que se presenten. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto. Gracias por la oportunidad que nos están dando de estar aquí. Significa mucho para nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí. ¿Cómo estás, Sebastián? Pues bien, bien. La verdad, nerviosito porque, pues, la primera vez que me encuentro en uno de estos espacios radiofónicos. Radio comunitaria en Amecameca desde hace 18 años. Miren nuestro bonito. Y Enrique, ¿cómo estás, Enrique? Pues bien, muchas gracias por darnos esta oportunidad y un poco nervioso. Sí, bueno, siempre los micrófonos nos ponen nerviosos, aunque tengamos todas las tablas del mundo, se los digo por experiencia. Bueno, déjenme contarles a la banda que nos está escuchando y que no nos puede ver todavía porque en un rato más saco el live. Bueno, pues Enrique tiene 14 años, Sebastián tiene 17 y Miguel tiene... Gabriel. Perdón, ya lo estoy cambiando de arcángel. Gabriel tiene 16 años. Entonces, pues están bien morritos. Y bueno, pues ya están incursionando en el mundo de la música, ¿no? Ya tienen armadas aquí su grupo, sus rolas. Pero bueno, perdón si les hago esta pregunta, pero bueno, ¿son canciones, son covers? Son covers, sí. Puros covers, ¿no? Sí. Están empezando. Todavía no componen sus primeras rolitas. Sí. Yo a Miguel ya lo veo con cara de que está pronto de componer sus primeras canciones. Si no es que ya me va a decir ahorita que ya tiene varias y que no las ha sacado. Pues en sí tenemos 3 canciones propias. Muy bien. Bueno, estamos haciendo, pero todavía no están terminadas y nos faltan unos cuantos detalles ponerles para ya presentarlas a las personas. Ok, pues eso está súper buenísimo. Ya saben cuál es la dinámica actual con las redes sociales. Ya no es necesario que saquen disco completo. Vayan lanzando los estrenos poco a poco, plataformas en internet, YouTube, todas las plataformas, ¿verdad? Ya ese es el caminito, muchachos, muy bien. Pero bueno, pues están comenzando. Me decían que ya nos vamos a corte. Platicamos más sobre ellos regresando de un corte. Regresamos. Entonces, un momentito, por favorcito. Regresamos. En

pues esta es otra rolita más de las que prepararon Borach. Ahora sí, Gabriel, dime cómo se pronuncia el nombre correcto de tu banda. Bueno, el nombre se pronuncia Borach. Borach. Ah, Borach. Viene de latín y significa una mezcla de sentimientos profundos que se manifiesta de manera desenfrenada. Órale, bien aprendido que te lo tienes. Como recital de primaria. Bueno, es así como una pasión desbordante, me suena, ¿no? Como una pasión desbordante. Ok, pues está buenísimo. Bueno, pues si me vienes platicando que casi mueres de depresión, pues por supuesto que. Pues por supuesto. Ahí salió. Pues por supuesto que el nombre de tu banda tenía que ser así, con un asunto pasional a extremos, ¿no? Sí. Está bueno. Me estaban comentando, ¿no? Afuera del aire, que bueno, Enrique, que es el más pequeño, está en segundo de secundaria. Tercero ya de secundaria. Él estudia aquí en Amecameca. Los tres son de Amecameca. No. No, él es Pahuacán. Yo no, soy de Pahuacán. Sebastián. No, de Mihuacán. Bueno, de Mihuacán. Ser más exactos, Mihuacán. ¿No? Sí. Sí, bueno, que los divide una calle, ¿no? Que ni una calle. Ni una calle. Es Pahuacán, Mihuacán, lo mismo. Bueno. Se pasa una línea y. Delegación de Ayapango, de municipio Ayapango. De Ayapango. Pero bueno, Enrique y Gabriel sí son de aquí, de Amecameca. Sí. Enrique estudia en la Vicente Guerrero, ¿no? En la SECU de acá de Ameca. Sí. Sebastián, ¿de dónde estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? En la Escuela de Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Amecameca. Ábrame. Muy orgullosamente. De la Normal Anexa. Orgullosamente. De la Anexa a la Normal, qué bueno que orgullosamente, sí. Jaguares. Ah, son Jaguares. Oh, buenísimo. Bueno, los Bengalas. Bengalas, bueno. Y Gabriel, que es el fundador de la banda y es el que. Sacó a estos dos muchachos a la música, ¿no? Que es el que trae aquí. Y les digo, ah, ya sé quién es la mala influencia. Gabriel, que sonsaca a Sebastián y Enrique a la música, ¿no? Pues ahora y por el momento no está estudiando, está chambeando aquí en una vidriería conocida. Un saludo para todos en la vidriería de San Juan, Amecameca. Saludos a la vidriería de San Juan, donde antes estaba la ronda, ¿no? Sí. Este espacio, ¿no? Sí. Hace rato le digo, ¿dónde estaba la ronda? Y Enrique, sí, ahí. Le digo, ¿y tú por qué la conociste? ¿No? Y entonces resulta que su papá iba a la ronda a cotorrear a las obras de teatro, a los conciertos. Entonces, pues buenísimo, ¿no? Que bueno, pues seguiste la misma línea. ¿Algún ejemplo te ha de haber quedado? Sí. Y bueno. Gabriel, que es el fundador de la banda y que, bueno, de alguna manera es el que, pues, empezaste desde súper chiquito en la música, supongo, ¿no? Como a los 11 años empecé a tocar la guitarra. A los 11 años empezaste con la guitarra y luego conociste a Sebastián en la prepa. Conocí primero a Enrique. Claro, claro. Lo conocí cuando teníamos... Vecinos. Sí, teníamos 6 años y desde ahí empezó esa amistad. Ajá, nos poníamos a jugar. De ahí empezó nuestra amistad. Cuando entré a la prepa, me tocó en el salón de Sebastián y un profesor me pedía que tocara canciones ahí y él llevaba su guitarra, entonces la pedía prestada o a veces le decía que cantáramos juntos las canciones. Y de ahí me invitaron a tocar en la estación, en el café de la estación. Me invitaron a tocar un evento el 22 de septiembre del 2018. que fue su estreno como Borach, ¿no? Ajá. En este evento me acuerdo perfecto, fue la presentación de la revista Este Picursor de Valeria, exacto. Ramírez, ¿no? Que por cierto, yo sigo esperando esa revista. Valeria, si nos estás escuchando, ¿qué onda con la revista? por supuesto que me acuerdo de ese evento y bueno, ahí andaban, ¿no? Ese fue su estreno mundial. Sí, sí, sí. Que yo te decía, no, pues ya tiene más de un año. Y así no, pues fue en septiembre del año pasado. Todavía no hace un año. De hecho, este proyecto no estaba en planes. Surgió de la nada. Yo solamente lo invité a tocar porque no tenía con quién tocar y no quería tocar yo solo. Y le dije que si tenía tiempo para ir ese día. Y me dijo que sí. Y de ahí, en los ensayos, le propuse seguir de lleno con la música, seguirnos como un grupo. Y me dijo que sí. Y hasta ahí nació nuestro grupo. El nombre ya fue... Bueno, fue una decisión un tanto difícil porque teníamos varias propuestas, pero al final nos decidimos por Borach. Okay. Y ahorita esperamos llegar a tocar en otros lugares. Mira, ahorita ya estamos con la voladora. Al rato, pues vayan a Radio Mexiquense, seguro les pueden dar el espacio también. Digo, pues a final de cuentas, muchas veces estamos esperando a que nos busquen, pero pues también hay que tocar puertas, hay que abrirse camino, hay que buscarle por aquí, por allá, y hay que rascarle. Y la verdad es que, pues la realidad es que el camino de la música, pues no es pan con mantequilla, ¿no? Pues como en todo, hay que picar piedra, hay que abrirse camino y muchas, pues cosas alrededor. Pero bueno, pues ustedes están súper chavitos, están toda la pila, toda la actitud, ¿no? Y eso está buenísimo, me encanta. Sí. Entonces, bueno, pues cuando saquen su primer sencillo, por favor, denos la primicia por acá. Ah, porque ya cuando sean famosos, gracias. Ya no nos van a pelar. Ah. Sí, gracias. Y bueno, para continuar, Sebastián, ¿no? Sebastián, me estaba contando que también, bueno, él tiene ya una vena artística también, de alguna manera, ¿no? Porque también eres bailarín y nos estás contando de qué va tus rollos o como bailarín. A ver, cuéntanos. Pues, bueno, todo empezó desde que tenía 8 añitos, entré por primera vez a una academia, y entonces, pues, de ahí, bueno, sí, empezó desde que, como todo buen niño en la primaria, le ponen su danza para el Día de las Madres, para cualquier evento social. Claro, claro. Y desde ahí empecé a notar claramente que se me facilitaba mucho el baile, me empezó a gustar, busqué propuestas de academias, algunas me aceptaban. De hecho, inclusive hay una que me está llamando, técnicamente me está llamando, porque me dijo, oye, ¿puedes venir? Pues déjeme checar mis tiempos, porque la verdad sí estoy ahorita algo ocupadito. Y pues desde ahí empezaron a hacer eso como del baile, y hasta la actualidad descubro que se me da demasiado bien el baile. Y entonces ya pasé por algunas academias de baile, y hasta el momento creo que mis capacidades han sido suficientes como para llamar la atención de algunas chicas que pero como por ejemplo como coreógrafo. Vamos bajando. Sí. Estamos en el baile, espere. Entonces de ahí como que nació mi debut como coreógrafo en el 2007 exactamente. Nació mi debut como coreógrafo. Muy bien, bueno, pues está interesantísimo esto de las academias, sobre todo en la región, ¿no? Porque hacen concursos y todo, pero bueno, les contamos más regresando de un corte. Regresamos. Esta gente. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 32 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos a Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. poema solo se canta. Y a mí me gusta esa canción. Es poquita cosa, es ingenua, es para ti. Es una simple canción de amor. Bueno, pues antes de continuar con esta entrevista, nos debemos a nuestros patrocinadores aquí en La Voladora Radio, Radio Comunitaria en Amecameca. Gracias al Instituto Canadiense de Lengua, CLI México. Desarrollo de las 4 habilidades para comunicarse en el idioma inglés: escribir, escuchar, leer y hablar. Curso básico, pre-intermedio, intermedio, pre-avanzado y avanzado. Cursos específicos, empresas, clases particulares, clases de regularización, cursos para niños. Cursos intensivos, hora y media diaria de lunes a viernes. Curso semi-intensivo, una hora diaria o una hora y media lunes, miércoles y viernes. Cursos sabatinos de 8 a 1 de la tarde, grupos mínimos de 20 personas. Ellos se encuentran ubicados en avenida número 44, primer piso, aquí en Amecameca, Estado de México, y los pueden contactar al 97-721-75. Por corto aniversario se dará un 40% de descuento para los que digan que escucharon este anuncio por La Voladora Radio. Así es que, chicos, si necesitan estudiar inglés, francés o italiano, bueno, pues 40% de descuento si dicen que escucharon aquí en La Voladora. Para alumnos de escuelas públicas, un 50% de descuento en todas las colegiaturas. Bueno, pues gracias a CLI México. También gracias a Fábrica de Rotomoldeo Los Volcanes. Tinaco Los Volcanes. Ellos están ubicados en Iztaccíhuatl sin número, aquí en Amecameca. Y bueno, tienen agua pura y limpia. También seguimos buscando a la perrita que responde el nombre de Dulce. Es una perrita chihuahueña y se ofrece recompensa para quien la haya encontrado. Ella salió de la calle Segunda de Panoaya y San Francisco, por aquí cerquita. Cualquier información al 5519478700. Si no, bueno, pues llamen aquí a los teléfonos de La Voladora Radio para cualquier información. Urge localizarla, pues necesita medicamentos cada mes esta perrita chihuahueña. Bueno, pues también ya no les dije, bueno, me los guardo para el otro corte, los otros dos patrocinios. Muchas gracias. Bueno, muchachos, quiero aprovechar para mandar saluditos porque ya estamos teniendo respuesta en el Facebook. ¿Qué tal? ¿Ustedes conocen a Partícula Cero? No, es que está como Partícula Cero en el Facebook, pero se llama... ¿Cómo se llama? Sara Amézaga. ¿No? ¿No conocen a Sara Amézaga? Bueno, pues ahí les anda dando like y me asombra por el Facebook. También te manda saludos, Gabriel, Pavi Galrock. Saludos a Pablito. Saludos, Pablito. Nos vemos con Nina Galindo el 1 de junio. Y también abrazos a Camino Grajeda. Javier Reyes, que nos está poniendo like, y a Ricardo Espejel Arellano, muchas gracias por sus likes, por estar atentos aquí al programa. Esperemos que nos estén escuchando. Pidan una rolita. Ay, si no es cierto, ya, porque no. Ya, no se las vamos a conceder. Les aviso, pero bueno. Entonces, nos estaba contando Sebastián este asunto tan interesante, chido y divertido de las academias, porque dice que hacen sus propios eventos como intraacademias, ¿no? Algo así. Interacademias. en los que compiten una academia con otras, y entonces así como que, le digo, como las porristas, ¿no? Cuando haces, dice, ándale, pero sin pompones. Entonces, bueno, pues él está metido, además de la música, ¿no? Con esta banda, pues también es bailarín aquí en Ameca Meca, puro chico talentoso, ¿no? Y bueno, Enrique, ¿tú qué onda? ¿Por qué? ¿De dónde te salió la vena artística? A ver, cuéntame. Bueno, pues mi abuelito toca la guitarra. Oh. Entonces, pues, de ahí me salió, pues, la inspiración, ¿no? Para tocar y seguir sus pasos. Ah, muy bien. Y gracias a mi amigo Gabriel también, porque pues él me sonsacó, ¿no? Así como dice. Sí, pues voy a, pues le ayudo a mi papá en una purificadora. Saludos a Agua Inmaculada, que está en Popocatépetl. Ah, miren, está Agua Inmaculada en la calle de Popocatépetl y Tinaco Los Volcanes en calle Iztaccíhuatl, ¿eh? ¿Qué tal? Coincidencia, lo puro creo. Negocio de altura. Sí. Ah, muy bien, es buenísimo. Sí. Bueno, pues ellos son Borash, ¿no? Que la verdad pues son una banda súper joven, pues con una propuesta fresca, ¿no? De rock urbano. Covers, ¿no? No sé, ¿ustedes cómo definirían su banda? ¿Cómo la definirías, Gabriel? Bueno, yo la definiría como una banda de rock versátil dentro del ámbito del rock. Tocamos desde rock urbano hasta rock pop y, bueno, yo tengo un poco de influencia sobre el metal. El metal. Pero, pues, con ellos sí, no es más algo tranquilo. O sea, ¿tú solo tocas la, por ejemplo, si te agarras una guitarra eléctrica? Sí. Sí, órale. ¿Y dónde aprendiste a tocar guitarra? A ver, cuéntame. Ah, bueno, yo aprendí a tocar en el coro de la iglesia de San Juan Bautista. ¿De San Juan? ¿Esa dónde está? ¿La de aquí San en Ameca? Ah, la de la calle de San Juan. Ajá. Ah, ok. Esa iglesia está bien bonita. Bueno, sí, ahí aprendí a tocar y aprendí como a los 11 años. ¿Y quién enseña guitarra ahí? Bueno, yo aprendí con un señor que en ese tiempo era el líder del coro, el que llevaba el coro Águilas Guadalupanas, que ahorita ya no existe, pero fue el coro con el que empecé. Ahorita el señor está en la iglesia de San Pedro Nexapa. Oh, ya. Yeah. Sí, y con él fue que aprendí. Ya después de ahí conocí a porque otro tocas amigo. Bastante bien. Gracias. Tocas bastante bien. Gracias. Pero creo que sí necesitas. Yo creo que lo más importante, muchachos, les preguntaba hace rato, ¿se piensan dedicar a la música y todos? No, pues sí. Y uno, pues sí, pero pues yo creo que al final no. Sí. Pero necesitan seguirse preparando, necesitan seguir estudiando, necesitan, ¿no? De pronto es también, cuando se tiene talento, de pronto uno se confía y dice, no, pues no necesito más preparación porque pues, me sale naturalito, ¿no? Así como que solito, pero no, siempre se necesitan refinar cosas. Hay cosas que uno no puede saber por muy talentoso que pueda ser, ¿no? Entonces, pues prepárense, muchachos, para que, pues sí, efectivamente estén pisando pues grandes escenarios, que estén pues escuchando su música, pues no solamente aquí en La Voladora, no solamente aquí en Ameca Meca, sino pues en muchas partes más, ¿no? Y ustedes no me hagan mucho caso porque a mí se me hace que sus papás, si me escuchan que les estoy diciendo esto, me andan colgando, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? Pues sí. No, ¿qué tal el apoyo de sus papás con respecto a la música? A ver, cuéntenme. Bueno, el apoyo siempre lo ha habido desde pequeño hasta la actualidad, que me dé. A lo mejor no me pueden apoyar en un sentido económico de que me puedan comprar instrumentos caros o algo así, sino lo esencial, pero me apoyan mucho en el sentido de que me dan permisos de salir a tocar en la noche, ¿sí? Y pueden apoyar con el pasaje si es que es lejos y así. Ah, o sea, pero sí, o sea, de alguna manera si les late que anden en la música. Uh-huh. Y tú, ¿no? También tú, Enrique, no tienes problema. Bueno, supongo que no vas muy lejos tampoco todavía, está chiquito, 14 años. Bueno, sí, yo a los 14 años también ya andaba yo, del tipo al tango, pero mejor no les cuento. No, si te vas lejos, sí, si te dicen, no, pues que hay una tocada acá. Sí. ¿Sí? Bueno, pues sí, así como dice mi amigo, que pues pidiendo permisos, ¿no? Okay. Y sí, me apoyan igual con la música. Qué bueno, ¿y a ti, Sebastián? Pues también, técnicamente también apoyan. Meramente se podría decir que es más o menos parecida a la historia de Gabriel. No me apoyan como tal en instrumentos así como que digamos, ah, mira, trae una guitarra, pero bueno, pues no. Pero pues se hace lo que puede para salir adelante, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, porque, uh-huh, bueno, antes se contaba la leyenda, ¿no? Que pues los papás no nos dejaban ser artistas, o tanto, ¿no? Bueno, te vas a morir de hambre, mijo, ¿no? Y pues que, sí, que no, que quiero estudiar música. No, que música ni que nada. Te vas a la militar. ¡Ah! Bueno, le comento esto porque le preguntaba a Sebastián fuera del aire que querían estudiar y decía que militar. Y le digo, bueno, pero ¿por qué militar? O sea, no. Bueno, en sí quiero entrar a una escuela militar, pero no precisamente a ser militar, sino a una como tipo carrera. Es que no recuerdo bien el nombre, pero se especializa. No sé si es. Es que no sé exactamente si quiero lo que va especializado sobre las armas y todo ese tipo de cosas, o sobre la ingeniería para reparar todo el tipo de mecanismos que hay. Como desde los motores de los aviones, de los camiones, hasta los... ¿Se puede decir que los radios y todo eso? No, pues ahí sí no les sé, la verdad. No. También Enrique dice que sí quiere ir al naval, ¿no? O sea, sí, de qué se trata, ¿no? ¿Y tú qué me habías dicho, Gabriel? Yo tengo pensado estudiar música. Ah, sí, que te vas a ir a la superior y a la nacional y que vas a entrar. Si es que puedo. Sí, se puede. Sí, se puede. No, bueno, me estabas comentando que quieres hacer examen primero para regresar a la prepa, ajá, ¿no? Porque la tienes trunca, estás ahorita en un stand-by, ¿no? Sí. Que ya te va a durar 2 años, pero bueno. Sí. Pero bueno, que tienes planeado regresar a estudiar la prepa, y, pero que además, si quieres entrar a la Escuela de Bellas Artes, que está aquí en Ameca, pues para empezar a tener una formación pues más formal en la guitarra, ¿no? Sería la primera vez que estudiaría música en mi vida. Bueno, de manera formal, ajá, ¿no? Porque bueno, decías que acá con el señor de San Juan, ajá, ¿no? Bueno, pues de alguna manera, pues fueron tus primeras clasecitas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ya de manera formal en la Escuela de Bellas Artes, ojalá puedas entrar aquí en la Escuela de Bellas Artes, si no me avises para que... ¡Ah! Sí, gracias. Ay, eso, sí. Eso se llama tráfico de influencias, señores, ya, ¿no? Pues digo, está buenísimo, ¿no? Que de alguna manera pues tengas esta inquietud de seguir, pues, con la música de manera profesional, ¿no? De poder estudiar pues esta carrera. Ahora sí, muchachos, pues ya nos vamos a un corte y regresamos al último bloque. Regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Historias de vida. La historia detrás de lo cotidiano por La Voladora Radio. Día con el bolero. Hola, mi nombre es Raimundo Bautista Mendoza, mi oficio es saciador de calzado, que lo vengo ejerciendo desde los 19 años. Durante décadas, los boleros han hecho un trabajo importante, pues este oficio casi se ha convertido en una estampa tradicional mexicana debido a su labor e historia. Los limpiabotas, como se conoce formalmente a los boleros, aparecieron por primera vez en las ciudades del Reino Unido durante el siglo XIX. Se dedicaban a lustrar con pañuelos y cera o linóleo. Sin embargo, fue a principios del siglo XX que el oficio se extendió a otras partes del mundo, incluyendo México. Yo tengo 59 años. Ese ha sido el sustento de la familia, desde mi padre, desde mi tío, su hermano. Son los pioneros de los saciadores de calzado. Pues, a ellos, pues nosotros estamos acá. Ya somos segunda y tercera generación. No obstante, ser bolero es entregar una gran parte de vida. Nos ha servido solventar nuestras necesidades, nuestros apuros y conocer gente pues de todos los niveles, ¿no? Caracteres y todo. Pero sí, nos esmeramos en nuestra labor para quedar bien con el cliente. Nosotros estamos aquí haciendo el calzado, de un modo u otro, según el color que venga, pues lo hacemos y todo. Ya yo no estoy hablando nada más por mis tesis, por decirlo. Y este año se recibe la mudanza, ¿no? Yo, 2004, 2010, tuve mi secundaria, saqué mi prepa y ahí vamos saliendo. Aparte de este trabajo, he tenido otros trabajos, pero los fines de semana me venía yo a trabajar acá y no hace nada para sacar los pasajes y todo. He sido mesero, he sido soldador, he sido albañil, he sido cargador, he sido policía, un poco de todo. Nunca he dejado pues, la herencia de mi padre que me dejó para